cantaré a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cantale a tus amigos con el corazón. La radio nacional. La radio del país. Y en Argentina. La radio que nos tranquiliza. Como siempre con vos ahí. Que no nos pone histéricos. Escuchándote. Y nuestra. En todo el país. Para todos los argentinos. Uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa. Nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto. Es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Son mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Como es habitual, ahora pasaron 4 minutos de las 7 de la mañana, porque bueno, hay una cantidad de avisos institucionales, hay una pauta ya establecida por la radio y nosotros estamos a esta hora. Muy buenos días, Mariana Gil Laborde. Ante todo, una pregunta, ¿pasó bien ayer su Día de la Madre? Sí, muy bien, muy, pero muy bien. Sí, qué bueno. Muy lindo, qué lindo. La verdad que sí. Bueno. Sí, pero cuando uno está con los hijos que vienen y lo miman, ya está, ¿no? Está lindo. Ayer, por donde anduviera uno, veía unas escenas de lo más gratificantes, ¿no? Yo, por ejemplo, en un momento me crucé cerca de casa con un muchacho con el que yo no me saludo, pero que lo veo en el gimnasio de Huracán, de esos tipos, 1.90 y pico, espaldas bien anchas, ¿no? Cara de malo, pelo al rape, y que yo nunca lo había visto más que haciéndole modines a las chicas del gimnasio. Pero ayer estaba caminando con una señora que era igual, unos centímetros más baja, que era la madre, y llevaba una flor. Y yo dije, seguro que van a visitar a la abuela. Me hice la película y digo, esta cosa familiar que hace que el del 1.90 y pico mide 1.60, que la madre de 60 recupere la juventud, ¿no? Esta cosa de la vida, la felicidad, el sentimiento, se dan pocos días y esos días hay que observar. No solamente lo que a uno le toca, sino cómo corre como reguero de pólvora esta cosa de identificarnos con una fecha como el Día de la Madre. Sí, de verdad que sí. Es lástima que es una, ¿no? Donde toda la familia de golpe se unifiquen para, porque se juntan muchas familias en muchos casos, para no dejar a una madre en una casa o en otra, se unifican. Entonces eso está bueno. Pero bueno, es una fecha. Por eso el Prado, que es un hombre entendido en conductas humanas, en verlo, la dinámica de lo impensado, tendrá que pensar qué fácilmente uno corre del almanaque de un día para el otro, cambia el chip y pasa de ser el hijo, el que tributa a su esposa como madre, el que tributa a su propia madre como abuela, y todas estas cosas complejas, diversas, matizadas, pasa a ser un autómata. Sí, pero por lo menos ayer en la fecha de fútbol yo creo que hubo menos insultos, porque generalmente se la agarran con las madres de los árbitros, las madres de los jugadores, sí, el que erró el penal, la madre del que se equivocó. Ayer hubo como un respeto especial, se la agarraron con los animales. Pero bueno, una pregunta que voy a dejar flotando que tiene que ver con las dos. El Boca River en los últimos años siempre fue el Día de la Madre. ¿Se acuerdan que era el Día de la Madre, Boca River? ¿Y ayer, a dónde vas? ¿Qué pasó? ¿Y por qué ahora no? ¿A dónde vas? ¿Que Boca, no, Boca lo tiene de hijo arriba? No, es que algo pasó en el medio para que no se juegue el Boca River el Día de la Madre, sino una semana después, lo cual está muy bien también. Y bueno. 7:07, nosotros también tenemos un almanaque que va cambiando rápidamente de cosas sentimentales, del alma y demás, a cosas que parecen del pudridero, ¿no? Vamos a escuchar antes de anunciar a nuestro entrevistado, que es un colega, vamos a escuchar lo que dice Hugo Tognoli, este hombre que el viernes era noticia, el sábado presentaba la renuncia y después se profugaba. Y me dice, caramba, ¿cómo un tipo sospechado, acusado, señalado, grabado y demás se puede escapar? ¿Quién cobró para que este tipo no fuera detenido en el momento en que salía la edición de Página 12 a la calle? Vamos a escuchar primero a Hugo Tognoli. Yo siempre he mantenido mi número de celular, el cual lo tengo desde que asumí en droga, eso es público y notorio, por lo cual pongo a mi disposición el celular a los fines de que se realicen todas las investigaciones pertinentes a través de los listados sábana para comprobar alguna vinculación o que a través de filmaciones que haya donde he tenido contacto con la persona que se menciona en el diario. 7:08, Diego Frisco, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? Buen día para ¿Me todos. Puede explicar qué significa que un imputado de semejante delito ponga a su propia disposición el celular? Lo traicionó, ahí intervino Lacan, intervino Freud, intervino una cantidad de ángeles o de demonios, vaya a saber cómo interpretará este señor Tognoli a los que dicen, yo sé que tu inconsciente en algún momento te va a traicionar. ¿Cómo le va, Frisco? Bueno, acá andamos y esperando qué va a pasar hoy a las 11 de la mañana cuando el comisario Tognoli tenga que presentarse en el Tribunal Federal. El celular es verdad que mantiene el que tenía de drogas peligrosas. Yo te contaba que el viernes habíamos podido hablar en privado y nos había dicho que, bueno, estaba muy enojado, no iba a hablar, pero después no lo prendió más. Después no atendió más y estuvo todo el fin de semana prófugo hasta anoche, aproximadamente 23 horas se entregó en Santa Fe en compañía de su abogado, Eduardo Hauchen, un penalista reconocido de la capital provincial, que te doy dos datos que son interesantes. Fue abogado de Fendrich y de Monseñor Stormi. Sí, de Fendrich es el hombre que se quedó con una platita del Banco Nación y hizo una ecuación, me quedo un tiempito en Cana y me queda la plata. Y Storni, bueno, es un horror porque era un perverso que le gustaban los chicos. Abusador, exacto. Bueno, hoy deberá dar explicaciones ante la justicia. Todavía no sabemos el doctor Carlos Vera Barrios, que es justamente el juez que interviene en esta causa, qué delitos le va a imputar, cómo va a calificar los delitos que se le imputan. Esto todavía no está previsto y veremos también ¿qué hace Tognoli? ¿Declara o se reserva el derecho, tiene todo el derecho constitucional de negarse a declarar? Eso va a ser hoy, aproximadamente 11 de la mañana. Dos preguntitas, Diego. La primera es, ¿por qué no fue detenido en el momento y se le dio este permiso para estar casi dos días prófugo? Pregunto, cuando uno conoce que estos delitos complejos de gente que comete delitos con presupuesto público y otra que comete delitos con presupuesto privado, si no le han dado una ventana de un día y medio como para decir, mira, flaco, si mencionas a algún funcionario del gobierno, te vamos a escrachar, si mencionas a algún funcionario de la justicia, te vamos a escrachar, si no te quedas como cabeza de turco, como se dice habitualmente, te vamos a escrachar y vamos a contar muchas cosas que te van a dejar de por vida. De otra manera, te comes 3-4 años, en fin, esta película que yo te hago, que la vemos mucho en Hollywood, pero que es absolutamente real, ¿podría ser el motivo por el cual este tipo haya quedado un fin de semana libre? Y es una de las hipótesis, indudablemente. Lo primero que pareciera gracioso, pero en el momento que salió el diario y en el momento que se supo la denuncia y en el momento que todavía la orden de detención estaba, él era el jefe de policía, no se iba a ordenar su propia detención, ¿no? Porque renunció a las pocas horas y después que renunció, desapareció. Esa fue la metodología. Y bueno, en estos dos días, en estas 48 horas, es bueno preguntarse qué pasó, ¿no? Esto que vos estás señalando. Habló con alguien. De hecho, no lo detuvieron. Se presentó él. O sea, si él quería seguir prófugo, quizás todavía estaba prófugo. Es un poco impresionante. La segunda pregunta tiene que ver con, vos sabés que el día viernes nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar con el doctor Hermes Wiener. Pasadas las 8:30 de la mañana, él estaba en Mar del Plata, en el coloquio de IDEA, hablamos un rato del país, de la situación económica, política y demás, Y finalmente yo le pregunté si había leído Página 12, me dijo que no. Le dije, pero ¿está al tanto de que lo incriminan al jefe de policía? No, no estoy al tanto. Le dije, bueno, gracias, doctor Wiener. Me pregunto y te pregunto. Más allá de que yo le tengo que creer a Wiener, si no, no se hubiera dado a la entrevista, no es un hombre hipócrita. ¿Es posible que dentro del socialismo santafesino haya de algún modo cierta ingenuidad o haya sectores como Wiener que desconocen las partes más oscuras de lo que son los procesos de la administración, los favores a la hora de promover a determinados funcionarios en el área policial? Te lo pregunto. Mira, no tengo una respuesta, sí tengo algunas hipótesis. Yo creo que realmente, no sé si no son ingenuos, no son, ¿no? Pero no sé si saben de realmente la relación que tienen algunos funcionarios policiales con el narcotráfico. Yo creo que la sospechan, la minimizan en algunos casos. Me parece que hay una suerte de tolerancia de algunos acuerdos. Bueno, todos los policías tienen sus negocios. Mientras no sea una cosa tan grave, bueno, algunos tenemos que elegir, porque no tenemos a dónde buscar en otro lugar. Me da la pauta de que en algunos sectores de la gestión socialista saben que hay connivencia policial con el delito. Pero bueno, en la medida buscan, digamos, el menos malo, por decirlo de algún modo. Hasta que por ahí se sorprende y se dan cuenta que ese que pensaban que tenían algún kiosquito, por ejemplo, quizás tenía un distribuidor mayorista. No sé si soy claro con el ejemplo. Para mí muy claro, y da para pensar cuando se habla de si la democracia tiene que respetar y acrecentar el autogobierno policial o tiene que intervenir con políticas activas de corte democrático, y tenemos en la provincia de Buenos Aires la experiencia de León Carlos Arlanian, que llegó bastante al fondo en un proceso relativamente breve, y después es un hombre que se tiene que limitar a la cátedra. Tiene un posgrado en la Universidad de Buenos Aires, donde explica todas las cosas que él llevó a la práctica, y sin embargo, bueno, está bien para los que quieran hacer posgrados ahí en ese elegantísimo edificio que tiene la Universidad de Buenos Aires, pero no para llevarlo a cabo en los 135 municipios que tiene esta gran provincia de Buenos Aires, y podríamos seguir con todas las provincias argentinas. Así que desde ya, Diego, muy agradecido, y seguimos en contacto para ver qué novedades hay respecto de este hombre. Sí, por favor, vamos a estar hoy atentos a la presentación que haga hoy al mediodía el comisario Tognoli. Y te cuento un datito más, sí. Si me permitís, sacando del tema. Hubo anoche un violentísimo temporal de viento y granizo en la zona de al norte de Rosario, Granado, Baigorria, San Lorenzo, Capitán Bermúdez y Fraile Beltrán, lo que es el cordón industrial. Tumbó un colectivo en la autopista, el viento lo tiró, la cocina centralizada que distribuye la comida en todo Rosario, en las escuelas, está paralizada. Realmente fue terrorífico, un desastre que pocas veces vi yo en mis 40 años. De hecho, bueno, soy víctima. Diego, ¿hubo víctimas? No, por lo que tengo entendido, heridos sí, pero víctimas todavía no. Desde anoche estamos sin luz, los autos destrozados, cables caídos, heridos sé que hay, porque anoche anduvieron toda la noche los bomberos y las ambulancias, pero hasta el momento no lo tenemos determinado, porque esto fue a la medianoche. Gracias, Diego, un abrazo. Hasta luego. Diego Fresco, nuestro compañero de Radio Nacional Rosario, y Mariana Gil Laborde. Vamos a dar también la situación climática en Buenos Aires y en el resto del país, que hay muchas zonas con alerta. Hay alertas, hay tres alertas, pero me voy a sumar a lo que decía Diego recién. En la autopista Rosario-Córdoba se encuentra totalmente anegada entre los kilómetros 314 al 340. Esto es en el sur, justamente, de la provincia de Santa Fe. Está muy complicado por tormentas la zona, así que se pide precaución. Vamos a los alertas meteorológicos. Para la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, el alerta es por tormentas fuertes. Hay otro por tormentas fuertes con abundante caída de agua y afecta a las zonas del Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe y Santiago del Estero. Y un tercer alerta meteorológico proveniente por fuertes vientos para Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y San Juan. Damos el parte de dos accidentes. Volcaron dos camiones, uno en la ruta 8, en la altura de San Miguel y Primera Junta, y otro en la ruta 9, altura Lima, corte sentido a Capital, con desvío por la colectora, por un choque de un camión y un auto que volcaron. 7:17, decía Diego que los rosarinos, los santafesinos estarán atentos a las 11 de la mañana cuando empiece a declarar Ugo Tognoli, este hombre acusado de narcotráfico y que ostentaba el mayor cargo de la policía santafesina. A las 10 de la mañana, muchísimos porteños, muchísimos bonaerenses y observadores políticos de todo el país van a decir qué hacen Hugo Moyano y Mauricio Macri juntos en una coyuntura política como la que vive la Argentina de cara al 7 de diciembre. Francisco Balas. Buen día, Eduardo. Lo que hacen estos hombres es reunirse. Hay una reunión que va a darse en realidad en 9:30, pero están invitados para que comience este acto a las 10 de la mañana en la sede de la UATRE, de la calle Urquiza al 800, en el barrio San Cristóbal. Y esto es, se trata de la reunión anual del grupo de profesionales de trabajadores agrícolas que preside Venegas, y que, bueno, entre sus invitados más, por lo menos políticamente candentes o de mayor atención, se encuentran efectivamente Macri y Moyano. Moyano había sido consultado el día sábado si iba a aceptar una foto, dijo: una foto no se le niega a nadie, que por qué debería yo no sacarme una foto con Macri, como si fuese lo más normal. Pero bueno, lo que es interesante es que sí, efectivamente va a haber mucha atención, porque también participa de esta reunión una entidad que es la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación Agrícola, Hoteles, Restaurantes, Tabacos y Afines, que tiene una representación de 360 millones de trabajadores en todo el mundo y que aquí está haciendo un acuerdo con la UATRE para tener en ese mismo ámbito la representación de estos trabajadores en el país. Así que bueno, la posibilidad de tener declaraciones al final de ese encuentro, estaba prevista una suerte de conferencia de prensa donde posiblemente se escuche el resultado de lo que es esa reunión. Qué curioso, ¿no?, que Jerónimo Venegas sea el anfitrión de esa reunión, y cuando uno busca la situación de quienes son los empleadores de los trabajadores agrarios, son los sectores más ricos de la Argentina, son los que tienen los beneficios más grandes. Y cuando uno busca qué sector de los trabajadores tiene el mayor coeficiente de trabajadores no registrados, lo que habitualmente decimos en negro, se va a encontrar precisamente con que son los trabajadores rurales, Le siguen en importancia el coeficiente de, particularmente, mujeres que trabajan en lo que se llama casas particulares o domicilios particulares, que es lo que antes se llamaba, no peyorativamente, empleadas domésticas. Es lo mismo, porque doméstico viene de domus es casa, es la vivienda de los patricios en la antigua Roma. Bueno, la mayoría de las familias, matrimonios, mujeres solas, hombres solos, que tienen empleadas domésticas, prefieren tenerla no registrada, pese a que hay en la Argentina desde hace 4 años un sistema que permite un registro con beneficios, no solamente en el sentido de la RT, de la obra social, sino también hasta impositivos para de quienes... despidos, Eduardo, de despidos, que son considerados pasivos de despido y que pueden cobrar una indemnización. Y sin embargo, se mantiene muy alto esto. Cualquier señora que manda en su casa quiere entrar hoy en trabajo doméstico, cómo registrarlo, pone en Google cualquier manera y va a llegar a las páginas, Ahora, muchas de esas señoras dicen: Juanita, cuando vayas a la heladera, esto es nuestro, a vos te queda esto otro. Digamos, en la misma heladera, discriminación. Estamos hablando de la alimentación, estos que vienen son de la alimentación. Exactamente. Bueno, nosotros como sociedad todavía, más allá del calendario, nos debemos ciertos sentimientos que el Día de la Madre a veces se despiertan, o se despiertan de manera extendida, están pensados para contagiarse a lo que es la solidaridad social y la inteligencia de saber que si el hijo de una señora que trabaja en una casa tiene una notebook, una computadora, le va a enseñar a su propia madre, y entonces su propia madre va a decir: ah, bueno, patrona, mi hijo me enseñó que usted me tiene que registrar. Y así se empieza el protagonismo popular. Entonces también, cuando los de arriba no quieren, pero los de abajo pueden, tienen que darse las ecuaciones de cambio. La pregunta es, en sociedades tan complejas como esta, ¿cuándo detectamos que los de abajo quieren y pueden? 7:22 de la mañana, cuando hablamos de los de abajo, no quiero referirme ni a San Lorenzo ni a River. Ni a Independiente. San Lorenzo e Independiente son los dos que están pobrecitos ahí en la tabla, en la zona de descenso. Parece mentira. Pero te explica un poco ¿por qué River anda mal? Porque no está el fútbol argentino, el fútbol sudamericano estructurado para que se puedan hacer grandes equipos. Las tres cosas que hay que saber en la agenda deportiva son que Omar Narváez retuvo el título mundial de boxeo, Supermosca, el sábado, que ayer Del Potro ganó su duodécimo título de ATP, con lo cual consolida su séptima posición para el Masters del mes de diciembre en Londres, ganó el torneo de Viena, y por supuesto todo esto que ha pasado con el fútbol, ¿no? Donde lo sobresaliente es que se hicieron pocos goles, muy pocos goles, se hicieron 12 goles en un campeonato que tiene 22 goles de promedio, o sea que hubo mucho cero. Después, cuando quieras, escuchamos el gol de Quilmes, que es el gol de la fecha, porque que Quilmes le gane a River Plate no deja de ser noticia. Y destacando que Quilmes, que anda a los tumbos, está mal Quilmes, le ganó este año, le ganó a Boca y le ganó a River. Y ayer se cargó a River Plate. A mí cada tanto me gusta detenerme a escuchar las declaraciones de los técnicos cuando les va mal. Y suelo sacar muchísimas enseñanzas para lo que es el esquema dirigencial, ¿no? Cuando un técnico, por un lado, tiene que reconocer ante los periodistas que fracasó su estrategia, cómo había planteado el partido, etcétera, pero también cómo tiene que contener y alentar a su propia base, a su equipo, claro, pensando en la fecha que viene, al club, a su parcialidad, etcétera. Vi serenidad, primero, en las declaraciones del Vasquito Arruabarrena, que me pareció auténtico, sincero. Renunció a la dirección técnica de Tigres. Y me pareció que estaba, que Almeida está creciendo en sus declaraciones, está madurando como persona a la hora de, bueno, de dar declaraciones en una situación que uno dice, los peces se lo van a comer si lo tiran, ¿eh? Si lo tiran al río se lo comen los peces. Y sin embargo, el tipo lo vi más o menos sereno. Y es la silla eléctrica, es un lugar muy difícil para hacer esas declaraciones, porque lo natural sería, por ejemplo, en el caso de Almeida, matarlo a Botineri, que cometió el error más grosero del año. En San Lorenzo ya había tenía de eso, llegó con esa mochila. Pero ayer un error gravísimo, tenía que todo, estaba solo para rechazar y se la dio nada más despacito al goleador de Quilmes, que entonces fue y hizo el gol y le ganó el partido. Arruabarrena es un, me parece a mí, un gran entrenador que renunció a Tigre porque no pudo ganar ningún partido. Pero consecuencia de que Tigre se desmanteló por completo. Tenía 4 o 5 cracks, lo vendió a todos, se fueron todos, se escaparon todos. Alguno de ellos jugó ayer en River, que es el Chino Luna. Pero ahí tenés otro problema. Los jugadores que, es un clásico de esta temporada, los jugadores que cuando no tenían club descuidaron su preparación. Entonces, como Leguizamón en Independiente, Luna en River, no, está fuera de forma absolutamente, una pena, ¿no? Le pido dos líneas para dos temas que están en la boca de quienes les gusta el fútbol. Primero, los goles de Messi, que fueron algo que merecen su comentario. Y segundo, ¿dónde están los ojos del mundo futbolístico pensando en el domingo próximo? Bueno, lo de Messi, rumbo a la paternidad, ¿no? Inminente. Se mandó 3 goles, con una facilidad, porque además son goles muy lindos los que hace este chico. Muy difícil recordar un gol feo, ¿no? Uno que ha sido medio que de chiripa, medio de rebote. 5-4 ganó el Barcelona, sigue puntero en la Liga. Con lo cual uno se pregunta, está medio desequilibrado ese equipo. Está dependiendo mucho ahora del ataque, con el nuevo entrenador, con Vilanova. Todo el mundo mira a Guardiola. Hoy se discute mucho la cuestión de la posesión, si hay que tener el balón o no, si sirve para algo o no. La cuestión es que el Milan le ofrece 40 millones de dólares a Guardiola para que vaya a hacer que sus jugadores tengan la pelota. A Messi hay que sacarle el sombrero. Y lo otro es que, claro, Boca 0-0 con Estudiantes, River 0-1 con Quilmes, en la antesala del Superclásico. Porque el domingo 15:30... mañana martes salen a la venta las entradas por internet a las 22 horas, es una cosa rarísima, ¿no? Está anunciado que a las 22 vos, socio de River, que son los únicos que tienen acceso a esas entradas, tenés que conectarte por internet, ya sabés que se va a colapsar y que a las 22:05 te van a decir no hay más entradas. Esto y que a las 23 van a estar a la reventa en cifras siderales. Desgraciadamente, este delito de la reventa y la especulación goza de muy buena salud en la Argentina. Pero bueno, con ese cero de River y cero de Boca, nos encaminamos a un superclásico el domingo, que eso sí, no importa nada, la verdad, si vienen bien, si vienen mal, es un partido para ponerse a servilleta y verlo, ¿no? ¿Qué decís vos, Colón? No, es un partido aparte. Aparte, bueno. No tiene nada que ver cómo venimos. Me pareció que había empalidecido. Ya me va a hablar de un partido de fútbol en un puerto, en un país... ¿qué es? ¿Eso es foto? ¿Eso es foto? Ahora va a hablar, pero antes, Mariana Gilaborde nos va a decir no solamente cómo sigue el tiempo, que ya lo dijo y hay que estar atento, mucho paraguas. Mucho paraguas, sí. No dijimos en la Ciudad de Buenos Aires y el alerta general, pero ahora, actualmente 17 grados un décimo, cubierto, con tormentas. Humedad 98%, la máxima hoy alcanzaría los 19 grados y lluvias y chaparrones durante toda la jornada. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Como siempre, tenemos Facebook y Twitter. Y le pregunto, los trenes, los subtes, los aviones, ¿cómo venimos con todo eso? En lo que tiene que ver con trenes y subtes y aviones, por ahora no tenemos novedades de demoras. Sí decíamos los accidentes que tenemos en las rutas 8 y 9, volcaron dos camiones. Uno en la ruta 8, volcó en la altura de San Miguel y Primera Junta, y otro en la ruta 9, altura Lima. Está cortado sentido a Capital, hay un desvío por colectora, justamente por un choque entre un camión y un auto con vuelco incluido. Son las 7:28, nosotros desde el viernes, a través de nuestros compañeros del equipo de producción, estamos tratando de comunicarnos con el área de prensa de quienes hoy tienen la concesión del Sarmiento. No para preguntarle sobre los Sirigliano y todo eso, porque estos son otros, ya lo dijimos. Son Romero y Rollo, las dos R's. Lo que queremos saber es, por ejemplo, si con esta extensión de las obras en el Sarmiento para dejar bien, como ha dicho el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, las vías desde 11 hasta Moreno y para dejar en buenas condiciones la mitad de las formaciones que transitan por este ramal. Queremos saber cómo están, queremos saber si mientras en los horarios de obra se les van a dar colectivos a los usuarios. Bueno, no atienden el teléfono. 7:29 de la mañana, para que lo sepa si usted viaja en el Sarmiento o viaja en otro. No invierten, no sé si invertirán en los ramales. Cuando nosotros hablamos con la gente de los talleres de Castelar, nos dicen, acá no entra un peso. Pero no invierten siquiera en tener una persona que atiende el teléfono y que conteste a los medios de comunicación, que se supone que hay tanta pelea por los medios de comunicación, por Clarín, por no Clarín. Bueno, muchachos, más allá de las grandes peleas de box o de la política, hay que darle todos los días de comer a los chicos y hay que darle información a la gente. Para eso estamos nosotros. No estamos para las grandes peleas, para chuparle las medias a uno o a otro, para decir estoy alineado con esto y estoy alineado con esto. Estamos para laburar en la información diaria. No podemos darla porque esta gente no pone un periodista que atiende el teléfono. Y yo le voy a decir una cosa, porque uno lleva muchos años en esto. No es que no quieran invertir, tienen terror de que la información circule. Le tienen terror a los accidentes del tren y le tienen terror a que la información circule. Quieren mantener esto bajo secreto y quieren que la gente viaje como ganado. Lamentablemente, hay que decirlo, 7:30 de la mañana tenemos que ir a noticias, pero en un país democrático que tiene un sistema de concesiones heredado de los 90, hay silencio absoluto respecto a información imprescindible para el que hoy tiene que subirse a un tren. Sí. De 7 a 9, hoy más que nunca. 7 de la mañana, 30 minutos. Vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, la humedad 87%, la visibilidad reducida a 7 kilómetros por tormenta. Argentina reclamará ante Naciones Unidas por la retención ilegal en Ghana de la fragata Libertad. A las 10, el canciller Héctor Timerman mantendrá en Nueva York reuniones de trabajo con las máximas autoridades de la ONU para denunciar la violación de la inmunidad de la embarcación militar. Recordemos que el buque Escuela lleva más de 20 días sin poder salir del puerto de Tema tras la orden que emitió un juez africano por pedido de un fondo buitre que acciona en contra del Estado Nacional.

en todo el país. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Fin espacio publicitario. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. ...7:37 de la mañana y estamos en comunicación con Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini y Rey. Hoy es 22 de octubre, como todos los 22, desde aquel 22 de febrero fatídico, se recuerda y se sigue adelante con la lucha por el esclarecimiento y la justicia con la tragedia de Once. Buenos días, Paolo, ¿cómo le va? Bien, buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Queríamos, sabemos que estás yendo hacia la estación. ¿Cuál es el acto, el evento previsto ahora para el momento en que se cumpla un nuevo mes de la tragedia? Bueno, como siempre, primero recordarlos, porque eso está a la par de obtener justicia. Así que bueno, nada, en otro acto que tiene ese doble objetivo, ¿no? Mantenerlos vivos y también, bueno, obviamente hablar de lo que fue la decisión de la justicia del viernes. Exactamente, una decisión que va sobre los responsables que uno en algún momento pensó que no se iba a ir también, ¿no? Hay que decirlo. Y también con el caso de Lucas, hay que tener en cuenta que es un caso puntual donde fue encontrado después y hay una causa también que tiene que ver con eso, con la con el operativo, con la operación de rescate de las víctimas y con cómo se trabajó puntualmente en ese tema inclusive, ¿no? Sí, absolutamente. Lo de Lucas se ha convertido en una causa separada que ahora está bajo la órbita del juez Ariel Lijo. Y bueno, esperábamos los procesamientos de las dos cosas para ahora. Obviamente, al tomar la causa Lijo hace una semana, obviamente es imposible que eso se haya llegado. Pero bueno, estamos confiados de que el juez Lijo tomará gran parte de lo hecho por Bonadío y bueno, llegarán pronto los procesamientos. Paolo, buen día. Eduardo Anguita te saluda. Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Paolo, escuché tus declaraciones y además leí una parte de los fundamentos del juez Bonadío. Y bueno, comparto con lo poco que conozco, la décima parte de lo que conoces vos, comparto que lo de Bonadío es un fundamento que es un antes y un después en estas cosas, ¿no? Sí, y además, digamos, lo que para nosotros también es importante, además de lo que nos atañe directamente, es lo que hemos hablado tantas veces desde el 22 de febrero con vos y, bueno, con tantos otros periodistas, es la reconciliación de la gente con la justicia. No solo el caso nuestro, digamos que obviamente es el objetivo de uno de los objetivos más importantes de nuestra vida desde el 22 de febrero, ¿no? Pero además, digamos, que la gente empieza a sentir que la justicia es ciega, que la justicia no mira y que no se fija en apellidos, ni en cargos, ni nada por el estilo. Esto es, digamos, que la justicia llega para los responsables de semejantes tragedias, a los empresarios corruptos, a los funcionarios o exfuncionarios que mirando para otro lado avalan esa corrupción. Entonces es importante. Digo, nosotros nos lo dijimos 80.000 veces, no somos ni oficialistas ni opositores, somos gente que quiere justicia. Quien adhiere al gobierno, digamos, debe pedir que los que erosionan con su corrupción un proyecto al que adhieren sean sacados y condenados. Y quien no adhiere tiene que pedir lo mismo, digamos. Esto no es una cuestión de partidismo, es una cuestión de construir un país justo y para todos. Paolo, desde el 22 de febrero hasta la fecha, ustedes también deben haber venido siguiendo la evolución de qué ha pasado con el Sarmiento como servicio, y hoy es uno de los temas en paralelo también a las causas, el funcionamiento o no funcionamiento de esa línea. ¿Cuál es la apreciación que usted puede hacer desde un conocedor a partir de esta causa de la situación del Sarmiento en la actualidad? Bueno, el servicio cotidiano es un desastre absoluto. Las condiciones de seguridad siguen siendo tan paupérrimas o peores que las del 22 de febrero, porque al mismo hacinamiento y a los mismos coches se le suma una frecuencia mucho menor, con lo cual acrecienta todo. El gobierno ha anunciado obras, sabemos que se están haciendo, obras para las cuales hemos pedido que se conforme una comisión bicameral para que las controle, que van lentas porque el propio ministro sigue pidiendo plazos. Y bueno, nada, ojalá pronto se termine, y hasta que no estén terminadas, para nosotros no sean una realidad. Será una realidad el día que el Sarmiento y el resto del ferrocarril del país cambie para siempre y no exista otro 22 de febrero. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. En un rato estará entonces ahí en la estación también el móvil de la radio pública, como corresponde, transmitiendo en directo lo que allí suceda. Un fuerte abrazo, Pablo. Gracias para todos, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Era Pablo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, un 22 de octubre, 8 meses de la tragedia de Once. Dos cosas que me parecen importantes, ¿no? La importancia de la justicia, cuando uno piensa que hoy es el cumpleaños de Estela de Carlotto, que son 35 años de las abuelas, esto estamos hablando de justicia con mayúscula, Lo que nos enseñaron las abuelas, las madres, los abogados que las han acompañado, los jueces que han ido entendiendo lo que son delitos de lesa humanidad, todo esto que lleva 35 años desde los momentos más oscuros a estos últimos años luminosos, es una carrera larguísima, y uno dice, bueno, lo escucha por supuesto a Paolo, como a tantos otros, ¿no? Pero Paolo, que es un hombre que es un hombre de la comunicación, que trabaja en un medio público como Canal 7, que es un hombre pausado, sereno, formado, y que dice, la justicia no es de partidismos, realmente es la justicia con mayúscula. Caramba, qué importante. Y lo otro que lo dice él, con conocimiento, se viaja como ganado. Sí. Peor inclusive por el tema de las frecuencias, ¿no? Se están haciendo cosas, pero en el hoy, en el cotidiano de la gente, no hay todavía respuestas. Quiero decir que Romina Rufato pudo hablar con la gente de prensa del Sarmiento y le tomaron nuestra pregunta y dijeron que le van a contestar a lo mejor por mail o a lo mejor por teléfono. Es decir, que tienen una oficina de gente que es una especie de call center que toma el reclamo, que lo consulta y eventualmente ve si lo contesta o no, un día 22 donde todo el mundo sabe que los ojos de buena parte de la sociedad van a estar en la estación 11, donde un 22 de febrero, de hace muy poco, de este mismo año, se produjo la peor tragedia ferroviaria de los últimos años. Francisco Balas, más sobre lo que tiene que ver con el mundo sindical, sobre no la coyuntura, sino los datos de fondo. Así es, y esto tiene que ver con lo que mencionabas hace un rato cuando hablábamos de la reunión que va a tener Mauricio Macri y Hugo Moyano en lo del Momo Venegas ahí en la sede de UATRE, y hablarás de los salarios más bajos, los más precarizados y que corresponden al sector del agro, los trabajadores agropecuarios. Y como para tener una idea de cuáles son los salarios que pican en punta y cuáles están los más postergados, los que están más abajo, el salario de un promedio de un trabajador del sector minero es de 21.980 pesos, y casualmente el más bajo de todos, que llega a los 3.604, es el trabajador agropecuario al que te referías. Es decir, es una diferencia realmente muy muy grande, por más que uno pueda entender que el sector de los trabajadores petroleros tienen condiciones y características muy especiales que siempre han significado valores más altos, pero si uno lo toma con cualquier otro de los que aparece ahí, electricidad y gas, construcción, comercio, hotelería y restaurante, no hay ninguno que no esté casi en el doble de lo que está el salario del trabajador agropecuario. Así que sí, no es un dato menor. Y en una sociedad como la Argentina, donde el nivel de desorden es tal que uno va a ciudades como Comodoro Rivadavia o Neuquén, donde la vida gira en torno al petróleo, y sucede que usted dice, bueno, un trabajador petrolero gana 20.000 pesos por mes, es mucha plata. Lo que le cuesta a ese hombre vivir, estando en campamentos, alejado de la familia, lo que le cuesta a ese hombre vivir es una barbaridad. Es decir, que no son 20.000 pesos más los viáticos, son 20.000 pesos, los cuales miles se le van, por un lado porque tiene que pagar impuestos, sabemos que el impuesto, la categoría, famosa categoría 4 del impuesto a las ganancias, pero más por lo que significa el costo de vida en esas ciudades, que trae una tremenda paradoja. Un maestro en Neuquén o en Comodoro Rivadavia no gana de acuerdo a la escala salarial del petróleo, pero tiene que alquilar un departamento o ir al supermercado con los precios que el supermercadista o el que es propietario de un departamento y lo alquila le pone pensando en el petrolero. Ahora, sos maestro, alpiste, Así que acá hay que entender esa lógica. Y por otro lado, la lógica del peón rural, donde ni siquiera el INDEC mide niveles de desocupación. Es decir, que los niveles de informalidad son tan grandes que está prácticamente conviviendo la idea de quién trabaja por cuenta propia, quién sobrevive, quién trabaja para un sojero, quién trabaja para un ganadero, quién trabaja para un dueño de caballos de polo. Entonces uno no sabe si es alguien que está trabajando prácticamente en una economía familiar de subsistencia o está trabajando de peticero con unas yeguitas muy lindas que son, no voy a dar el nombre de algún polista famoso casado muy bien, sino de cualquier tipo que está en un gran negocio que termina en los Emiratos Árabes, en Londres, en Nueva York, que es la fascinante cría y venta de caballos de polo. Bueno, uno no tiene la menor idea, sobre estas cosas no tiene la menor idea. Estamos hablando de 1 millón de trabajadores del sector más importante de la Argentina, el complejo agroalimentario, y hay que diferenciar lo de agro de lo alimentario, porque la soja no es comida, la soja en la Argentina es ese pasto que se manda para que coman los chanchos chinos o indios, es eso. Bueno, en eso estamos, en un monocultivo que no es alimentación humana directa, sino que es alimentación para lo que después va a ser alimentación humana. Y que, por supuesto, tiene un nivel de inserción de mano de obra cada vez más bajo. Porque es cierto, tiene la mejor tecnología del mundo, viene Monsanto y te dice, ¿vos querés un maíz que crezca sin que vos pierdas el sueño? Listo, yo te lo doy. Eso sí, abrime las puertas, porque así como lo acusan a Solá de haber sido el primero de Monsanto, quiero ver que me nombren un funcionario que le cerró las barreras a Monsanto. Ninguno. Ninguno. Desde los 90. Entonces, claro, se lo acusa a Solá, con justicia, porque Monsanto tenía problemas en Brasil, y dije, a ver, en la Argentina, bueno, fenómeno, Solá dependía de MN, lo que fuere. Pero después alguien le cerró las puertas a Monsanto, más bien lo contrario. 7:49 de la mañana, otro tema laboral tiene que ver con que esta semana probablemente se convierta en media sanción las ART. No será miembro informante en la Cámara de Diputados Héctor Recalde, que preside la Comisión de Legislación del Trabajo, porque él tiene una posición propia. Pese a la pelea con Moyano, él se diferenció del proyecto del gobierno. Así es, y esto tiene que ver con el tratamiento que se le va a dar a partir de mañana en el Senado, en la Cámara de Diputados, para esta polémica ley, que en realidad tiene dos aspectos que fueron los que originalmente hizo que el proyecto de Héctor Recalde, en conjunto con el apoyo de la CGT de Hugo Moyano, tuviera tratamiento parlamentario, y que básicamente apuntaba a dos cosas: a la prevención en términos de los accidentes, hablando de los accidentes de trabajo, en el aumento de las indemnizaciones y en hacer sostener esto de la doble vía, que se pueda recurrir o se pueda actuar judicialmente de modo administrativo contra la empresa, y también recurriendo a la justicia, al Ministerio de Trabajo, por dos ámbitos. Ahora reduce que esta posibilidad a una sola vía. Esto es lo que produjo malestar en la reunión que tuvo lugar la semana pasada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se explicitó el alcance de este proyecto y que Moyano increpara tan duramente a Héctor Recalde. Así que seguramente ya a partir de mañana, y quizás no extendiéndose a la próxima semana, esté la ley, que luego seguramente, como dijo el mismo ministro Tomada el día viernes, seguirá con revisiones y con cosas que retocar permanentemente, pero por lo menos se sale de aquello que, según palabras del ministro, era la heredada del año 94, de aquella ley que fundó esta idea de las empresas de ART. 7:50, los teléfonos para comunicarse: 0810-222, 0870 y el 4999-8700. Muy buenos días, Horacio Pietragala, diputado nacional por el Frente para la Victoria, nieto recuperado número 75. ¿Cómo estás, Horacio? Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Horacio, ¿qué sentís vos un día como hoy, que Estela de Carlotto cumple años, que se celebra hoy el año número 35 de actividad de las abuelas? Bueno, la verdad que estuvimos el sábado ahí ya anticipando el festejo con un asado íntimo de la institución, con las abuelas, los nietos, la gente que trabaja en Abuela, los colaboradores. Y la verdad que es tan grande la familia de Abuela que uno que tiene poca familia, digamos, por la historia, tener una familia tan grande y que cada vez sea más grande, porque por suerte cada año esa familia se va agrandando, ¿no? Y bueno, nada, son... Para nosotros es un lugar de refugio, Abuela. Para nosotros es un lugar donde nos sentimos como en casa, donde sinceramente sentimos que las abuelas son nuestras abuelas. Y bueno, es un lugar donde uno entra y ya sabe que ahí no hay que demostrar nada, ahí uno es uno, la autenticidad es lo que vale, digamos, es todo puro ahí, ¿no? Y eso me parece que bueno, nada, en estos 35 años la verdad que muchos de los nietos que vamos recuperando nuestra identidad sentimos lo mismo, ¿no? Que en Abuela es entrar, es como unas vacaciones del día a día, entrar a Abuela. Más allá de que haya que ponerle el pecho en un montón de cosas y hay problemas también, y hay cosas que resolver, pero se trabaja de otra manera, se vive de otra manera ahí adentro y bueno, el tenerlas a ella siempre para nosotros es una guía, ¿no? Es mirarlas a ella y decir cómo nos vamos a estar bien. Horacio, vos sos padre de Tania Pietragala, que nació un 25 de febrero, el mismo día en el que nació Néstor Kirchner. Y yo suelo pensar, y creo que alguna vez lo hemos conversado, no solamente las abuelas recuperan la identidad de ustedes, los hijos de personas secuestradas y desaparecidas, sino también recuperan la identidad de la otra generación, de las Tanias, porque de otro modo tus hijos hubieran nacido sin conocer su verdadera identidad. Sí, como lamentablemente está pasando, ¿no? Digamos, muchos nietos que recuperan su identidad hoy tienen que hacer el trámite de cambio de identidad a todos sus hijos también. Y los jóvenes que hoy no saben quiénes son, le están trasladando ese engaño a esa generación. La verdad que yo siempre cuento que no, para mí no hay nada más lindo que cuando Tania se acerca a la foto de mamá y yo le pregunto, ¿y la abuela? Y me la señala, ¿no? Eso para mí es algo que es fuertísimo. Y para mí eso se lo debo a las abuelas también, ¿no? Que tal pueda, desde sus primeros meses, saber quién es su abuela, para mí es un gesto, ¿no? Una fotografía increíble que ella pueda señalar a su abuela, porque es algo que a mí no me pasó. No pude señalar a mi mamá en ausencia, digamos, chico. Y bueno, ella se está criando con la verdad. Y para mí eso es maravilloso. Y obvio que se lo debemos a ella. Y también decir que desde el año 2003 hasta la fecha, las políticas de agenda de Néstor primer y después de Cristina, con respecto a materia de derechos humanos y con respecto de que es una política de Estado la recuperación de los nietos, ¿no? Que es un problema de todos los argentinos. Es impresionante que en el 2003 éramos 75 y hoy somos 107, ¿no? Es un número que en menos de 10 años, de 9 años, se recuperaron, bueno, casi más de 30 nietos. Horacio, es muy impresionante poder celebrar cuando uno dice el Día de la Madre y que vos hayas podido estar con la foto de tu mamá y que le puedas señalar la foto de su abuela a Tania, ¿no? Es muy impresionante que esto se multiplica, no solamente en los 107 nietos recuperados, sino en la dignidad de la sociedad argentina que vivió la crueldad de los genocidas que dijeron le vamos a suprimir la identidad a la otra generación, ¿no? Esto no es un capítulo cerrado, pero sí es una pelea cultural ganada. La sociedad argentina hoy sabe que la pelea de las abuelas y la búsqueda de 400 nietos que no conocen su identidad es una pelea de todos y de todas. Horacio, hoy hay una cita para celebrar con las abuelas en el ND Ateneo. Sí, una fiesta que nos acostumbramos a hacer todos los años, que es compartir un momento con las abuelas, conmemorarlas, agasajarlas, darles mimos, digamos, y gran parte de todos los colaboradores, toda la gente que está alrededor de Abuelas, siempre está presente en el Ateneo. Con la particularidad que los nietos son los que empiezan a tomar el escenario, ¿no? Hay nietos presentadores, nietos que traen sus bandas de música. Tenemos, bueno, digamos, hay nietos que... yo estoy dedicado a la política, hay nietos que están en el arte, hay otros que están, bueno, de todo el abanico de las profesiones que uno pueda conocer, hay nietos, ¿no? Entonces, en lo que tenga que ver con el espectáculo, tienen y están presentes, y la verdad que bueno, nada, ahí estaremos. ¿A qué hora es esto? Esto es a las 19 horas. 19 horas ahí en la calle Paraguay al 900 entre Suipacha y Carlos Pellegrini, ¿eh? Así que los que quieran acercarse para hacerle el aguante y decir feliz cumpleaños Estela, felices 35 todas las abuelas, lo pueden hacer, ¿eh? Hoy, por supuesto, la lluvia va a impedir un poco, pero el amor puede más que el agua que cae de arriba. Un fuerte abrazo, Horacio. Abrazo, Eduardo. Horacio Pietragala, un nieto extraordinario, un tipo de una calidez que tiene la estatura de sus casi 2 metros, porque él era jugador de básquet, el tipo no sabía su identidad, y era un apasionado del deporte, y un tipo que, claro, tenía condiciones físicas y técnicas, y tenía un fuego sagrado, que no sabía qué era, hasta que un día dijo, quiero ver si esto que yo estoy tirando al aro tiene este apellido o tiene otro. Y cuando dijo, tiene otro, ahí lo escucha. Él ahora tiene su madre, su real madre, para mirar y decirle a Tania, esta es tu abuela. Buen día. Mensaje para el programa de Anguita. A propósito de el comentario sobre la falta de respuesta y de información sobre el Sarmiento. La línea del ex Mitre, que maneja y manejaba también la misma empresa y sigue ahora en las nuevas manos, está igual que el Sarmiento. Lo que era la línea privilegiada está hoy igual que el Sarmiento, es un desastre. Gracias. Con la risa que me quedo, porque Dios no estuvo allí donde nací. Buenos días, quería saber si usted me puede informar sobre el cumpleaños de las abuelas, que yo escuché pero no tomé nota, y si se realiza hoy, en dónde y en qué hora. Bueno, muchas gracias, los felicito por el programa, los escucho siempre y es muy bueno. Bueno, Hilda de Floresta. Nunca probé otros senos que los que alimentaron mi grito. Buen día, este es un mensaje para el programa de Anita. Bueno, quería felicitarlos. Mi nombre es Amelia, yo vivo en Escobar. Y quiero hacer hincapié en la pregunta que hizo Eduardo a Wiener el viernes pasado cuando le dijo, ¿usted se enteró de lo que sucedió en la policía de Santa Fe? Y bueno, la respuesta de Wiener fue más que significativa. La verdad, Eduardo, lo felicito. Me encanta escuchar el programa de ustedes y bueno, Nacional todo el día. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, la humedad 85%, la visibilidad reducida a 7 kilómetros por tormenta. Los parlamentarios de Latinoamérica y del Caribe apoyaron el reclamo argentino por la soberanía en Malvinas. Emitieron una declaración por unanimidad en el marco de la cumbre legislativa que se desarrolla en la ciudad de Quebec, Canadá. En el documento, los congresales rechazaron las acciones militares y de distanciamiento diplomático del Reino Unido. Se cumplen 8 meses de la tragedia de Once.

Fin espacio publicitario. Solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. El ritmo de la información tiene su comienzo en Hoy Más Que Nunca. Ocho y seis de la mañana, un minutito para celebrar, Francisco Balas, esto que comentábamos recién fuera de aire, del muy buen programa que Eduardo Liberti pasó ayer al aire con Marilina Ross, una persona extraordinaria y con un millón de personajes adentro de su vida y de su historia, no solamente como actriz, sino también como persona comprometida, ¿no? La historia de la épica de la Raulito, de la película, lo que ella contó, que yo no lo sabía, de cómo el proyecto lo albergó, lo peleó, fue una cosa maravillosa. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. El programa de los domingos a las 10 de la mañana, ¿eh? Además con la Raulito verdadera, que yo la traté mucho en La Bombonera, claro. Y que tenía un amor por Marilina, especial, ¿no? Siempre, Marilina la popularizó a través del cine y ella, vos la veías los domingos en la cancha hablándote de la película todos los domingos. Y esto que vos traías a la memoria de cuánta gente a ella la hacía muerta por el lugar del personaje de la ficción. Exactamente, por el de Piel Naranja, creo que era, sí, Piel Naranja. Sí, señor. Muy buen programa el de ayer de Aliberti y después quiero saber quién es el conductor de la hora anterior, porque... Pancho Muñoz. Pancho Muñoz. Como Pancho por su casa. Sí, exacto. Pancho Muñoz. Y los viejos en el bar, mirando la Champions League, dice la cara. Qué imagen, ¿eh? 8:08, Mariana, sí. No recuerda los datos del tiempo, así vamos a dos o tres noticias de la política, dos o tres del deporte, y sigue Hoy Más Que Nunca. 16 grados 8 décimos la temperatura, humedad 95%, nublado con tormenta en la hora anterior, dice el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. La máxima hoy 19 grados y advertimos que hay tres alertas meteorológicos que afectan varias provincias por tormentas fuertes: provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, por vientos fuertes para Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y San Juan, y por tormentas fuertes con abundante caída de agua para Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, sur de Santa Fe y Santiago del Estero. Francisco Balas. Para el día de mañana está previsto que la CGT, que conduce Antonio Caló, se reúna con el jefe de gabinete, con Juan Manuel Abal Medina, y le haga una presentación de los pedidos, de las medidas que pretende esa CGT que el gobierno adopte. Entre ellas, en primer lugar, está la reapertura de paritarias. Recordemos que la mayoría de las paritarias que se cerraron entre los meses de abril, mayo y junio tenían previsto que esa era una parte del año, que eso equiparaba al primer semestre, que luego se iba a volver a hablar antes de fin de año para reacomodar por una inflación que venía creciendo y que no se sabía en qué punto dejaba. Entonces se acordaban entre ambas partes, entre los trabajadores y el sector patronal, que se iban a volver a discutir paritarias en esta época del año. Especialmente la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, bancarios, son los que están llevando esta propuesta de poder. Y junto con esta propuesta que va a llevar Antonio Caló a Val Medina, se encuentra también la posibilidad de alguna novedad para antes de fin de año del impuesto mínimo no imponible, de la cuarta categoría. Y dicen que en una de esas viene con un regalito de Papá Noel. Un mínimo comentario respecto de cierto juego mediático. Es curioso que La Nación y Clarín en estos últimos días parecen los periódicos gremiales, ¿eh? Medios que en sus propias empresas son sumamente severos y persecutorios de la actividad sindical, medios que, por ejemplo, en el grupo Clarín, a los colaboradores periodísticos, cuando llegan a X cantidad de colaboraciones que implicarían que con una más la ley protege a ese colaborador para convertirlo en un trabajador efectivo. Efectivo de la empresa, pues bien, se cuidan y ya cualquiera que hace las colaboraciones sabe que un buen día, ¡pum!, no te dejan colaborar. Bueno, tienen todo el dispositivo. Los gerentes de recursos humanos de esas empresas en general están sacados de los laboratorios más neoliberales, más de derecha, y sin embargo, si uno agarra La Nación y el Clarín de hoy, el Clarín, como decía Raúl Alfonsín, se va a encontrar con la agitación gremial. En el caso de Clarín, el tema del día es que titulan: el gobierno generó la mitad de los empleos que dice haber creado. Entonces dicen que no son 5 millones, como dicen ellos, suele decir la presidenta, sino que entre 2003 y este año se crearon 2.7. Después adentro dice, bueno, si se lo mide de otra manera son 3.600.000. ¿No? Entonces ya saltan de 2.700 a 3.600. Dice, pero nunca llega a 5 millones. En realidad es curioso, muchas veces el manejo de las estadísticas se utiliza en términos propagandísticos. Pero, ¿cuál es la realidad, muchachos? Ustedes se quejan del gobierno porque dicen que el gobierno gasta plata en planes sociales y gasta plata en mantener empleos públicos. Y también se quejan cuando dan los repros, o como han dado en algunas oportunidades los repros, que son unos planes que tienen para cooperar con aquellas empresas antes de que despidan. Se quejan de todo eso porque dicen que son medidas populistas. Ahora, cuando están de cara al 7D, si pueden subirse arriba de la estatua de Lenin y ser más izquierdistas que el Che Guevara, lo van a hacer. Ahora, por supuesto, cuando hablan de Fidel Castro, hablan pestes, ¿no? Porque está vivo. Lenin ya se murió, la estatua la tiraron abajo, entonces se suben estos muchachos, que suelen ser todos miembros de alguna organización política que viene de la izquierda. Yo no la quiero nombrar porque no quiero ser peyorativo, pero es gente que maneja un lenguaje y que conoce la ideología de un pensamiento revolucionario. Entonces yo les pregunto también a los que escriben esto, ¿cómo se siente el hecho de trabajar para gente que es claramente neoliberal y cuando del otro lado lo que tenés está bien, es insuficiente? A mi criterio también es insuficiente. Yo vengo de la izquierda y tengo una formación de izquierda, y muchas veces veo las cosas que se hicieron estos años, las celebro, y muchas veo claramente la insuficiencia. Cuando veo que todo el cereal sale de puertos de los grandes consorcios multinacionales, digo, esto es una concesión que no es necesaria. Pues bien, es mi posición, pero también pongo todo el arco de actividades, trato de poner la perspectiva, y sobre todo veo quiénes hay del otro lado. Entonces ahí, digo, creo que hay que tener la valentía de diferenciarse cuando uno cree que hay medidas que pueden ayudar a la mejor redistribución, a la creación de más empleo genuino de trabajo y demás. Pero digo, qué feo debe ser sentirse que le das la espalda a tu propia comisión interna y que al mismo tiempo escribís cosas que dañan y que son encima manipuladas por el tipo que hace la tapa, ¿eh? Y dice, no, che, poné la cifra más baja. ¿Cuál es? 2.700. Adentro dice 3.600. No importa, en tapa pegale. 8.14 de la mañana, Horacio del Prado. Bueno, juguemos un poco las estadísticas creíbles. Por ejemplo, cómo está la tabla de posiciones, ¿no? Newell's Old Boys primero con 23 puntos, Racing con 21 segundo, Vélez 20, y después viene un lote con Belgrano 19, Boca 18, se amuchan ahí los otros muchachos. Ahora, antes de pegarle a los directores técnicos, que tenemos unos cuantos ahí castigados y silbados y abucheados, yo te voy a citar un partido de ayer en Italia, Inter 2, Catania 0. Yo le conté 14 jugadores argentinos. Si estuviese Rodrigo Palacio en Boca, Boca sería primero largamente en la tabla de posiciones. Si vos a River le dieras dos, no te digo todos, dale dos de los jugadores que andan dando vueltas, a Viola, Mascherano, nada más, De Michelis por ahí, y River estaría peleando el campeonato. Entonces, esta distorsión tremenda del fútbol del mundo es lo que te explica por qué ayer se hicieron nada más que 12 goles en el campeonato argentino, porque los que saben hacer goles están ganando plata por el mundo y sobre todo enriqueciendo a una red de parásitos intermediarios, comisionistas, dirigentes corruptos que nacen en la FIFA y terminan en los clubes. Este es el problema de fondo del fútbol argentino. Por lo demás, lo peor de la fecha fue que se haya ido Rodolfo Arruebarrena de Tigre, un técnico muy serio, joven, con un gran futuro para ser entrenador de cualquier club, porque lo demostró en Tigre. Tendría que haber aguantado un poco más. Yo creo que él, los dirigentes de Tigre no lo echaron, ¿eh? Él se dio por vencido porque no le encontró la vuelta a los reemplazos. Y lo mejor de la fecha de fútbol fue el primer tiempo que jugó Newell's Old Boys, dirigido por Gerardo Martino, en cancha de Racing. Racing tiene una virtud, Racing se sabe a qué juega, y en los segundos tiempos levanta mucho porque tiene un fútbol, una gran preparación física. Pese a que ya se le empiezan a caer los soldados, los jugadores, porque los revientan como burros. No se puede jugar solamente a correr en el fútbol, que es el error que comete Luis Ubeldía. La lección que dio el Tata Martino con un equipo de Newell, que tampoco, no hay grandes luminarias, tres o cuatro grandes jugadores como Heinze, Maxi Rodríguez, que está lesionado, no pudo jugar. Hay dos o tres jugadores, pero la mayoría son pibes de abajo que demuestran que se puede hacer las cosas bien, se puede por lo menos intentar jugar bien, que jugar bien no es una cuestión de gusto, jugar bien es jugar a los pases y por abajo. No es tampoco una ciencia abstracta, no es la teoría de la relatividad, no hay que saber matemática, es agarrar la pelota y pasársela a los compañeros, que es lo que hizo Newell's en el primer tiempo. Lamentablemente le faltó un golcito, pero sacó un empate en una cancha muy difícil, porque Racing corre mucho, corren como perros, y hay dos o tres buenos jugadores. Es un equipo muy bravo Racing. Vamos a reproducir algunos de los mensajes en los foros de Gana. Decía uno de ellos, si nos dan a Messi, les devolvemos la fragata, ¿eh? Hablando del fútbol. Y hablando del fútbol también, luego que se conoció el plan, la decisión de una evacuación inmediata de la fragata Libertad allí en Gana, hubo un partido de fútbol, ¿eh? Con el calor y con la humedad y en los adoquines, hubo un partido de fútbol. Y uno dirá, bueno, ante un plan de evacuación querrán hacer como en aquella película El Gran Escape, de la cual participó entre otros Osvaldo Ardiles, y van a evacuar porque es un plan que como corresponde se mantiene en reserva. Lo cierto es que no, esta evacuación inmediata aparentemente tendrá lugar en dos o tres días, alcanzaría a toda la tripulación menos al capitán Salonio y cinco colaboradores, una evacuación que será vía aérea, posiblemente en un charter de una compañía de origen europeo, ya que temen que si va un avión militar o de aerolíneas argentinas a buscar a la tripulación tenga el mismo problema que la fragata Libertad. Ustedes saben que para hacer este plan de evacuación, todos los tripulantes que están en el puerto de entrada de Tema, en Ghana, tienen que ingresar a través de migraciones, tienen que hacer un trámite de ingreso al país que en el momento de estar en puerto y en muelle no han cumplimentado en su totalidad, para luego trasladarse al aeropuerto y llegar con alguna escala tal vez a la República Argentina. En el día de hoy en las Naciones Unidas el canciller Timerman estará teniendo una serie de reuniones que incluyen a Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, y el único tema de agenda justamente es la situación de la fragata Ara Libertad, que se encuentra allí en Ghana. En el día de ayer una delegación con la embajadora en Nigeria que atiende, tiene despacho en Ghana, donde no tenemos embajada, y el cónsul también en Nigeria, se reunió con la tripulación. Hubo una ceremonia donde no faltaron ni las empanadas ni el vino en este contexto, y lo que llamó la atención, que se había conocido que los viceministros que estuvieron en Ghana, tanto de Relaciones Exteriores como de Defensa, se habían retirado del país, y no, estuvieron ayer en esta reunión, y luego sí, el vicecanciller viajó a las Naciones Unidas, a New York, para encontrarse ahí con Timerman, justamente. Te digo, Adrián, desde la tribuna popular, sí, ¿no? Sacando el contexto del problema serio que sí, es el tema de la fragata, la foto de los sí, muchachos jugando a la pelota es una foto que remite a la tradición del fútbol en la Argentina, de los, claro, ingleses jugando en los juegos, Brown, ¿no es cierto? Y también hay una foto histórica de River Plate en su primera cancha que tiene una fragata detrás que es muy parecida a esta que se ve hoy en los diarios. Dos datos más. Hay elecciones presidenciales en Ghana. ¿Saben qué día son las elecciones presidenciales? El 7 de. El 7 de diciembre son las elecciones presidenciales. Y según el plan de navegación de la fragata Ara Libertad, el día 8. Se vota los viernes. Se vota los viernes. Hubo, hace poco murió un presidente en ejercicio del cargo, en Ghana por una enfermedad, fue suplantado y ahora vienen las elecciones. Y el día 8 de, o sea, ese sábado, tenía previsto el arribo, la fragata Libertad al puerto de Buenos Aires. Hablando de elecciones en España, hubo elecciones en el País Vasco y en Galicia. Fue un cachetazo para el Partido Socialista porque en Galicia, ustedes saben que uno de los hombres más importantes de la estructura de Francisco Franco fue un gallego que creó un partido que se mantiene hoy día y es claramente un aliado del Partido Popular, ¿no? Este partido gallego, aliado al Partido Popular, tuvo un triunfo muy fuerte. Y ustedes dicen, en Mariano Rajoy, en un momento de ajuste, hoy hay paro de subterráneos en Madrid, hay conflictos de todo tipo, y sin embargo, el electorado en Galicia le dio el apoyo al partido de Manuel Fraga Iribarne, el partido que es aliado de Mariano Rajoy y que es claramente lo más franquista que uno puede encontrar en España. En el caso del País Vasco, a diferencia de eso, lo que se vivió es algo que va en sintonía con lo que se vive en Cataluña, que es la idea de los vascos, que tienen desde hace muchísimos años, de considerarse un Estado independiente, separarse. Entonces ganó lo que se llama la izquierda Berchale, que es la izquierda que en algún momento estuvo vinculada a ETA. Hoy es una izquierda nacionalista, ya se sabe que ETA entró en una tregua, está prácticamente desmantelado lo que es ETA, el rama militar, y esta izquierda Berchale se impuso en las elecciones. En ese sentido, lo que se avizora es que no hay claramente una tendencia hacia apoyar sectores de izquierda comprometidos, sino que hay una situación de muchísima confusión y, en todo caso, de decir, señores, que haya balcanización, que haya separación por parte de Cataluña, que es la región más rica, y del País Vasco, que es una región que está creciendo muchísimo. Una región que tiene muchísimo turismo, tiene muchísima industria siderúrgica, tiene puertos y tiene una historia de separatismo. Pues bien, si se llegara a una situación en la cual Cataluña y el País Vasco se separan, realmente España explotaría. ¿Qué pasará en España con el euro? ¿Qué pasará en España con un 20% de desocupación y 25% de desocupación para los sectores jóvenes? Con este panorama político de una derecha que encuentra encima apoyo en una región tan bien rica como Galicia, es impredecible. Nombrabas recién a Fray Iribarne, el amigo derechista Fidel Castro. Hay que recordar que la familia de Fray Iribarne vivió en Cuba y que el padre de Fidel era gallego, y esos han trabado una relación muy cercana. Y aprovechamos para que hablamos de Fidel Castro, vos decías recién, está muy bien de salud, hemos conocido en las últimas horas una fotografía donde se lo ve sonriente a cámara a propósito y terminando de disipar todos estos rumores que la semana pasada circularon sobre su salud, no solo en las redes sociales, sino también en muchos grandes medios del mundo. Y no se olviden que antes del 7 de esta, el 6N, las elecciones en Estados Unidos. ¿Y qué dicen las encuestas turfísticas, Horacio del Prado? A ver. Que están cabeza a cabeza. Hay tercera cabeza. Ronda del debate, ¿no? Hoy. Oye, no sé qué, a qué hora es. Sí. 9. Dan, sí, 20:30. Así es. Nos queda en el tintero que San Lorenzo debutó Pizzi, el nuevo entrenador, 0-0 con Godoy Cruz, todo 0-0. Y que Independiente volvió a ganar. Ganó por tercera vez consecutiva, cosa que no se le daba desde el año 2010, ¿sabes cuándo fue el año 2010? Es una eternidad. Mirá lo que es un entrenador, ¿no? El Tolo Gallego ahí laboriosamente, con perfil bajo, haciendo lo que puede, lo hizo ganar por tercera vez. Metió un gol el viernes, uno de esos goles que a mí no me gustan, los goles de tiro libre que parece que juegan al vole, ¿viste? Todos a cargar, salta uno la peina, que fue Velázquez, que fue el mejor jugador, y le ganó 1-0 a Argentino Junior. Argentino está el Negro Estrada del técnico. Trata de jugar bien, pero no le encuentra la vuelta. Pero por lo menos tiene la intención y tiene varios chicos nuevos que ahí está, si se aguanta, hay tolerancia, hay un poco de perseverancia, a la larga los pibes van madurando y se arma el equipo. Ahí es cuando llega el momento de decir, no los vendan, porque si no, el fútbol nuestro es un criadero de pollito para exportación. Hace un rato estábamos dando una especie de ranking de cuáles son los sectores con mayores ingresos dentro de las actividades de servicios, productivas. Justamente la de servicios, la de transferencias bancarias, todo lo que tenga que ver con la intermediación financiera es la que está en segundo lugar con 12.000 pesos. Pero hay otra área que está con 11.000 pesos promedio de salarios, que tiene que ver con electricidad, gas y agua. Y justamente a partir de esto hay una noticia que viene siendo compleja en lo que han sido las concesionarias de gas, el caso concreto de Metrogas, y las empresas o las inversiones extranjeras, tanto de Sempra Energy en Camusi y de British Gas en Metrogas, que están en un plan de retirada, parece que definitivo. Recordemos que el Metrogas comparte parte del paquete accionario YPF junto con British Gas, que aún con lo que implica de la participación de YPF como empresa ya estatal en lo que es el sostenimiento de los negocios de Metrogas, sigue siendo extremadamente deficitaria. El viejo reclamo de los sectores que no se habían ajustado tarifas parece que entra a cuajar en todo esto, y es muy factible que estos dos grupos, tanto British Gas como Sempra Energy, terminen dejando el sector de gas, que me parece que es importante que así sea, porque va a generar una reestructuración de cuáles deben ser las formas en las que se va a retomar por parte del Estado la explotación gasífera, sobre todo a partir de la estatización de Repsol. Hay una nota muy interesante publicada ayer en Miradas al Sur por Alejandro Alejandro Olmos Gaona, hijo del mítico Alejandro Olmos, que se presentó ante el juez Ballesteros para decir, señores, hay una parte de la deuda externa que es completamente ilegítima. Alejandro Olmos documentó eso y sucedió una cosa tremenda, que fue que se cumplían los plazos procesales para que hubiera una investigación al respecto y pudiera haber una investigación judicial, que no es lo mismo que una investigación periodística. Pues bien, en un rato yo les voy a comentar cómo esta nota de Alejandro Olmos Gaona menciona cuáles son los convenios a los que está sometida la Argentina para reclamar por la fragata Libertad. Y le voy a comentar también los pactos internacionales a los que está sometida la Argentina respecto de una movida que piensa hacer Repsol, que se piensa presentar al menos que ante el CIADE. 8:26 de la mañana, muy buenos días, Mario Guíñez, compañero nuestro, periodista de Radio Nacional Salta. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Eduardo? Mario, se habla mucho del tema narcotráfico, trata de personas, grupos delictivos en Salta. Te quiero escuchar. Sí, cómo no. Fíjate que lo último que ha ocurrido, que ha conmocionado muchísimo, ocurrió hace 10 días. Estamos hablando de este triple crimen que hubo en la frontera con Bolivia, por la zona de Acambuco, donde fueron ejecutados realmente, se dice entre que cada una de las víctimas recibieron entre 12 y 15 disparos de armas que realmente que eran de uso militar. Esto agrava la situación, más allá de lo delicado que había resultado, porque son armas de, como estamos señalando, que la investigación ha llevado a establecer, de que son de uso militar y que ha ocurrido en una zona donde es considerada la zona caliente o zona roja del narcotráfico, ¿no? Bueno, allí fueron ultimados Tomás Horacio López, Juan Carlos Calleja y también Andrés Plata, este último un ciudadano boliviano, los otros dos vivían en la región. Este muchacho Plata había llegado desde Bolivia y tenía un pedido de captura por un crimen y por otros hechos vinculados también al narcotráfico. Lo cierto es que más allá de esta situación que se ha planteado en Campo Largo, este es un paraje que es próximo a la frontera con Bolivia, no hay detenido, no hay pista por la situación que se ha planteado. Se ha disuelto una unidad criminal que operaba en la unidad regional 4 de policía en Tartagal, quizás directamente con implicancia o relación con este hecho que realmente ha sido ha tomado un alto vuelo a nivel nacional. Mario, sí. Te pregunto porque, fíjate, estarás al tanto el impacto que produce la detención que se entregó el jefe de policía de Santa Fe. No es que lo encontró, sino que y las evidencias de su relación con el narcotráfico. Esta división que vos decías que operaba en Tartagal, ¿fue disuelta también por estar contaminada en sus redes con el narcotráfico? Bueno, esto se conoció este fin de semana por decisión del poder político de la provincia de Salta, pero el ministro del área, el ministro de Seguridad, salió a señalar que no tenía nada que ver con la cuestión del narcotráfico, que era simplemente una cuestión de acomodamiento de las actividades de ese ámbito policial, y trataban de quitarle mérito al hecho de que el narcotráfico tuviera una directa relación con todo esto, pero esto se ha tomado el conocimiento de que tiene una implicancia directa con lo que había ocurrido en el triple crimen de Acambuco, ¿no? Para buscar la parte positiva, te menciono algo que declaró el juez federal de Oral. Sí. Raúl Reynoso, que dice, bueno, la gendarmería trabaja bien, ayuda a disminuir. ¿Hay una clara diferencia entre la labor que cumple gendarmería de la que cumplen las tropas destinadas por el gobernador Urtubey para esta tarea? Sí, yo creo que acá lo que pasa es que, por un lado, se ha cuestionado el hecho de que la gendarmería, el escuadrón 54 que tenía ante su base operativa en la localidad de Salvador Maza, en la frontera propia con Bolivia, un poco más arriba al norte, haya sido trasladada a la localidad de Aguaray, que es una población que está aproximadamente unos 35-40 kilómetros de la frontera propia con Bolivia. Esto ha merecido algún cuestionamiento y por ahí alguien ha salido a señalar de que se ha descuidado un poco el sentido de la seguridad propia en la frontera con Bolivia, llevando la fuerza de seguridad un poco más adentro. Pero yo creo que acá el narcotráfico se ha instalado desde hace mucho tiempo, son constantes las informaciones que llegan donde aparecen vuelos clandestinos en la región, donde hace el año pasado, por ejemplo, en ese sentido, se ha condenado a un hombre, la pena máxima que se ha aplicado en la provincia de Salta en cuestión del narcotráfico, a un ex gendarme que realmente tenía un cargo que, si bien es cierto, no era tan significativo, pero era un oficial de inteligencia, que fue condenado a la pena de 16 años de prisión por actividades propias del narcotráfico. Si bien no ocurrieron en la frontera propia con Bolivia, esto se dio más al sur, en la zona de Anta, donde existen muchas pistas para el aterrizaje de los vuelos clandestinos. Y este hombre había acaparado en esas dos ocasiones en que fue sorprendido, en cada uno de los casos, con 800 kilogramos de cocaína. Fue condenado a 16 años de prisión, que es la pena más alta que se ha aplicado a la historia del narcotráfico en la provincia de Salta. Mario, tenemos que pasar a las noticias. Te agradezco mucho por tu información para Radio Nacional Buenos Aires. Cómo no, Eduardo, hasta cualquier momento. Gracias. Un abrazo. Mario Guiñez, periodista de Radio Nacional Salta, y tenemos que pasar a las noticias. 8:31, allí están Karina Pérez Pintos y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, la humedad 85%, la visibilidad reducida a 9 kilómetros por tormenta. Las abuelas de Plaza de Mayo celebran sus 35 años de lucha por los derechos humanos. En el Día Nacional del Derecho a la Identidad, el diputado nacional y nieto recuperado, Horacio Pietragala, destacó el trabajo por historia y la verdad que realiza esa organización. Es tan grande la familia de abuela que uno que tiene poca familia, digamos, por la historia, tener una familia tan grande y que cada vez sea más grande, porque por suerte cada año esa familia se va agrandando. Para nosotros es un lugar de refugio, abuela, para nosotros es un lugar donde nos sentimos como en casa, donde sinceramente sentimos que las abuelas son nuestras abuelas. Es un lugar donde uno entra y ya sabe que ahí no hay que demostrar nada, ahí uno es uno, la autenticidad es lo que vale, es todo puro ahí, ¿no? Y eso me parece que en estos 35 años, la verdad que muchos de los nietos que vamos recuperando nuestra identidad sentimos lo mismo. Familiares de víctimas de la tragedia de Once elogiaron las últimas decisiones que tomó la justicia. Móvil. De un momento a otro, a 8 meses de la tragedia de Once, familiares y amigos de las 51 víctimas van a realizar un acto en el andén 1 de la estación ferroviaria cabecera del ex ferrocarril Sarmiento. Paolo Menghini Rey, padre de Lucas, se refirió a la reciente decisión del juez federal Claudio Bonadío de procesar, entre otros, a los ex secretarios de transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, además de los hermanos Sirigliano, propietarios de la empresa Trenes de Buenos Aires. Esto decía Paolo Menghini Rey. Creemos que ojalá la justicia la semana pasada haya dado un volantazo, que la gente empiece a creer en esta justicia que todos necesitamos, y bueno, nosotros estaremos esperando a partir de hoy la confirmación de esos procesamientos dictados, analizaremos los sobreseimientos, seguramente haremos planteamientos alrededor de ellos, y estaremos muy atentos a que la justicia no solo no se demore, sino que no se detenga en ningún momento. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 15 grados 4 décimas, la humedad 85%, cielo nublado con tormenta. Argentina está informada por la radio pública. Periodismo en estado puro. Hoy más que nunca. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. Mitomanías argentinas, cómo hablamos de nosotros mismos. El nuevo libro de Alejandro Grimson, una obra que desmitifica magistralmente los lugares comunes de nuestra identidad nacional. Publicó Siglo XXI. Un espacio de análisis a fondo de la información que trata de llegar a donde otros no llegan. Gente de a pie. Bajar la litigiosidad es interesante. Mejorar las indemnizaciones y fijar una serie de parámetros más actualizados, inteligentes, también me parece bien. Ahora, en realidad, lo que hay que bajar es la accidentalidad. Gente de pie a pie. Un editorial de radio con Mario Weinfeld. Que haya más respeto por las reglas, más cuidado por los trabajadores, más inversión de las empresas. Gente de a pie. Lunes a viernes de 12:30 a 14 por Nacional, la radio pública argentina. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 35 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Esta semana en Revista 23, investigación exclusiva. Buitres, la conexión local. La retención de la fragata Libertad en Ghana destapó una increíble trama que cruza megafondos rapaces con jefes de la Armada, abogados influyentes, el gobierno británico, economistas de la City y políticos argentinos. La conspiración y el fallido apriete al gobierno. Además, Aguad, un procesado que elige jueces. La justicia ratificó una causa en su contra. Reclaman que sea apartado del Consejo de la Magistratura. Células madre, cómo se aplica en el país la revolucionaria tecnología del Nobel de Medicina. 23 en Santiago, la historia de quienes se resisten a abandonar sus tierras. 23, una etapa y mucho para leer. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. La discusión entre la presidenta y Pablo Roca y ver cómo las corporaciones tienen una articulación. Mañana más. Los catalanes dicen algo así, nosotros no tenemos por qué estar financiando la pobreza a la luna. Mañana más. Con Luciano Galende. Suele confundirse los personajes del siglo XIX. Si ustedes lo leen en los libros. Mañana más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública argentina. Fin espacio publicitario. Siempre juntos. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Nacional. La radio pública argentina. El ritmo de la información tiene su comienzo en Hoy Más Que Nunca. ...8.38, seguimos con lluvia y vamos a seguir con lluvia. Exacto, sí, lamentablemente para esta jornada, probabilidad de lluvias y chaparrones con una máxima de 19 grados. Para mañana martes también continúan las probabilidades de lluvias y chaparrones, hacia la tarde quizás llovizna, mejorando con nubosidad en disminución. Esto sería para mañana, mínima 12, máxima 18. Cuando la Argentina, a través de Cavallo, hizo el plan Brady y recibió a cambio de bonos unos fondos que nunca llegan porque son fondos nominales, llega un poquito de plata, el resto son compromisos. Cuando se hacen esas cosas, uno dice, bueno, y si no cumplís, en los contratos se establece un seguro, como cuando uno alquila un departamento y dice, bueno, pero y si no cumplís con los 3.000 pesos por mes por alquilar un ambiente, ¿qué hacemos? Y bueno, trae dos garantes. ¿Cómo dos? Sí, dos garantes. ¿Por qué te ejecutamos? Te ejecutamos la garantía. Pues bien, lo que sucedió en el caso del plan Brady es que nosotros aceptamos someternos a organismos del Banco Mundial. Esos organismos del Banco Mundial hacen que cualquier bien de la Argentina pueda ser ejecutado en el extranjero siempre y cuando la Argentina no cumpla con esos planes. Pues bien, los bonos residuales, ¿qué dicen? Nosotros vamos a agarrar una aeronave, un barco, vamos a agarrar cualquier cosa, porque, claro, nosotros somos una parte chiquitita, pero estamos en default. Pues bien, ¿qué han hecho ellos? Dijeron, agarremos la fragata. Ya vamos a ir con Hernán Mundo, que está en 11, pero termino este comentario. Agarremos la fragata. Si usted dice derecho internacional, la fragata es intocable, cualquier barco de guerra, la fragata Libertad es intocable. Sin embargo, en los contratos del Banco Mundial, con tribunales como el CIADI, no hay fragata que valga. Es decir, que estos fondos mal llamados de inversión, mal llamados financieros, pero peor llamados buitres, porque los animalitos no tienen la culpa, estos fondos lo que hacen es tener estudios de abogados que saben que pueden dar una larga batalla. La Argentina, por peso político, la puede ganar, pero puede ser una larga batalla. Por eso también se explica que la Argentina arriesga, y tenemos que ser conscientes, está, a mi criterio, está bien que arriesgue, porque uno tampoco va a dejar de mandar aviones de aerolíneas, va a dejar, pero en la situación en que está la Argentina, con operadores lobistas internacionales de las grandes compañías y algunos políticos o dirigentes sindicales que se enganchan, uno dice, bueno, y es lógico que en momentos como estos pasen estas cosas. Y en un ratito le voy a contar qué pasa o qué puede pasar con la gente de Repsol a propósito de la estatización de las acciones de Repsol en la Argentina. Vamos ahora sí a 11, donde está Hernán Mundo con el móvil de la radio. Adelante, Hernán. Adrián, muy buenos días. Aquí estamos en el andén 1 de la estación ferroviaria de 11, donde en dos minutos, como está anunciando en este preciso momento, Pablo Menguini Rey va a comenzar el acto de homenaje a las víctimas, a las 51 víctimas de la tragedia de 11, justamente a 8 meses de ese episodio, por cierto, fatídico, y con el mensaje por parte de los familiares que se va a plasmar en un documento haciendo referencia a cuál es la postura de los familiares respecto a la decisión judicial del magistrado Bonadío del día viernes. Vamos a escuchar a Pablo Menguini Rey. A tener una pequeña oración dada por un padre de la capilla de la estación, pero después algo importante que acabamos de decidir los familiares, y es que después de finalizado el acto vamos a dirigirnos al Congreso de la Nación a pedir una audiencia con los presidentes de las comisiones que tienen girado nuestro pedido de conformación de comisión bicameral. Vamos a pedir una audiencia con los presidentes de las tres comisiones, son transporte, creo que obras públicas y presupuesto y hacienda, y pedidas especiales o algo así, que el presidente es el diputado Kunkel. Vamos a acercarnos hasta el Congreso a pedir una audiencia inmediata en función de la necesidad de que el pedido de comisión se acelere. Así que además, digamos, se los damos como información a los medios, que calculamos que alrededor de las 10:30 de la mañana estaremos en el Congreso pidiendo una audiencia inmediata con los presidentes de esas comisiones. Bueno, vamos a empezar el acto formal. Recordando estos 8 meses, les agradecemos como siempre el acompañamiento, y vamos a empezar. Gracias como siempre en nombre de todos. Bueno, va a comenzar formalmente entonces el acto a 8 meses de la tragedia de 11. Ustedes disponen del aire si continuamos escuchando a los oradores que van a dar cuenta del mensaje, luego del sonido de la sirena y de la suelta de globos negros a cargo de cada uno de los familiares de las víctimas de los 51 muertos de aquel 22 de febrero de este año. Si te parece, Adrián, vamos a seguir después en contacto con Hernán Mundo, pero ahora tenemos que continuar con la información. Es tremendo cuando uno escucha esta sirena, cuando recuerda lo que fueron todos los aniversarios de la AMIA, y dice, bueno, de esta tragedia, un fallo judicial y la expectativa de que hoy sean recibidos los familiares de las víctimas en el Congreso de la Nación. Vamos a la tarde. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Comienza espacio publicitario. Él ya es parte de tu vida. Parte del aire. Parte del aire.

Cuando decimos Klein, estamos diciendo Guillermo Walter Klein, un hombre que era el secretario de Promoción Económica del equipo de élite de Martínez de Hoz. Ese fue el último llamado que tuvimos de él, y a partir de eso, bueno, fue un seguimiento infructuoso para saber qué había pasado con él. Al día siguiente se comunicaron tratando de hacerlo pasar como un secuestro extorsivo, que era una de las modalidades de la manera en que operaban, o sea, tratando de obtener, aparte de todo, plata, ¿no? O sea, y en muchos de los secuestros lo han logrado. María, acá hay dos aspectos que me gustaría que usted nos explique. En primer lugar, ¿cuál es el motivo, habida cuenta de que su padre tenía que firmar respecto de un negociado que era de la ITER, el argentino de electricidad? Y por otro lado, el aspecto de este grupo extorsivo en el cual aparece el nombre de un temible torturador que había pasado por La Perla, por Córdoba, y que después estuvo vinculado a varios secuestros de personas como Cacho Perrota, su padre, y que pedían plata sabiendo que ellos nunca jamás iban a entregar a sus víctimas. Sí, bueno, por un lado, mi padre era la persona, o sea, papá era un funcionario de carrera, esto es importante, ¿no? Y lo trasladaron a este puesto en el 76, cosa que él no comprendía mucho porque había sido puesto en este lugar, ¿no? Que tenía ya características políticas. Supuestamente tenía que certificar que la Ítalo era una empresa extranjera. Es muy complejo el convenio de Ítalo, pero suponía que en el 76 la Ítalo, por el tiempo y por las condiciones del contrato, pasaba a ser argentina. O sea, que no había que nacionalizar ninguna empresa. Uh-huh. El objetivo del ministerio era hacerla pasar por una empresa extranjera y luego nacionalizarla. Uh-huh. Mi padre decía que era llamativo, que era una de las pocas empresas que les interesaba nacionalizar. Todo lo que les interesaba era transformarlos en inversiones extranjeras, ¿no? No justamente nacionalizar una empresa. Bueno, esta empresa les interesaba nacionalizarla, y era una empresa que la querían nacionalizar una vez que papá certificara que era extranjera, por el monto de 394 millones de pesos, cuando el valor que había que pagar era 8. Concretamente mi padre, bueno, no aceptaba certificar que era extranjera porque no lo era. O sea, ya era una empresa argentina y teníamos solamente que pagar los activos, que eran esos 8 millones de dólares. Te comentaba esto justamente de lo de junio del 77, porque una de las cosas que se arma, y es muy complejo el seguimiento y de muchos años de tratar de averiguar, porque los desaparecidos realmente han sido personas que se les tragó la tierra, es tremendo, o sea, hacer seguimiento. En junio del 77 desaparecen otras dos personas bastante importantes en toda la cuestión económica y política argentina, que fueron García Soto y Perrota, y fueron exactamente el mismo mes que papá, y hubo un montón de situaciones muy coincidentes, entre ellas un interrogatorio que yo accedí en el 97 a través de un programa periodístico que estaba haciendo una, entre comillas, investigación. Apareció un interrogatorio que le habían hecho a mi padre, que es exactamente igual al que le hicieron a Perrota y al que le hicieron a Gallego Soto, que son personas a las que tuvo en sus manos Vergés, ¿no? Usted sabe, le interrumpo un segundo, el caso Perrota, que seguramente usted sabrá, María Ciovane, que es la directora de esta radio, acaba de publicar un libro hace unos meses, donde precisamente recupera parte de esos interrogatorios como la base investigativa para ver la relación entre estos grupos que tenían comportamientos, uno podría llamar lumpenes, pero que por otro lado formaban parte del núcleo del terrorismo de Estado. Uh-huh. Sí, lo sé. Y bueno, en ese libro María hace comentarios en relación también al caso de mi sí, padre. Sí. Le decía, aparece el nombre de alguien tremendo, el capitán Vergés, que después él mismo escribió un libro, Yo soy Vargas, yo fui Vargas, un hombre que después encontró amparo en el menemismo con el ministro que era entonces de Salud y Acción Social, el Chicha Arauz, un cordobés que había estado metido en las peores cosas en la época en que Vergés era torturador en La Perla, ¿no? Yo digo, ¿qué significa para usted tener que ir a los tribunales a dar cuenta de todo esto? Algo que seguramente además del dolor familiar y el dolor personal, le significa a usted tener que volver a los tribunales. Pregunto yo, ¿le significa dolor? ¿Le significa cierta esperanza de que la justicia, esto sea un granito más de luz para la justicia argentina? Para mí, y sobre todo pensando en mis hijos y en el futuro, creo que es muy importante que esto pase. 35 años es que estoy con mi madre hasta que murió luchando por esto. Es muy importante, y es muy importante que se sepa, o sea, ojalá la justicia y la sociedad entera sepa lo importante que es para los familiares de desaparecidos saber exactamente qué pasó y no que se los tragó la tierra, ¿no? O sea, fue muy impactante el otro día en el juicio, bueno, al testificar pude asistir a los relatos de los dos testigos que estaban después, y bueno, dijeron cosas que uno no puede creer que se estén diciendo y no esté pasando nada, ¿no? Inclusive la implicancia ideológica de lo que hubo atrás del proceso, ¿no? No, mucha gente asocia el proceso a la guerra de los dos demonios y a estas teorías tremendas, pero acá hubo personas que pensaron que se hacía con la Argentina atrás de un escritorio. Sí. Y en el medio implicó que